buenas noches, amigas y amigos de toda Venezuela. Hoy vamos a tener un programa especial a pocas horas del cierre de la campaña electoral, esta noche del jueves 4 de octubre del año 2012, desde el Palacio de Miraflores. Tendremos la oportunidad excepcional de compartir un rato con el presidente Hugo Chávez, candidato bolivariano, candidato también en esta contienda electoral. Presidente, gracias por recibirnos, a este equipo de periodistas que vamos a estar con usted esta noche, vamos a presentarlos. Nos acompaña Vanessa Sánchez de Venevisión, nos acompaña también Ernesto Villegas, director del diario Ciudad Caracas, moderador del programa Toda Venezuela, que transmite también Venezolana de Televisión. Este programa especial va a ser retransmitido por Catatumbo Televisión, TVO, que tiene cobertura en Anzoátegui, Monagas y Nueva Esparta, Catatumbo Radio, Maracaibo, Costa Oriental del Lago, Monagas, Guaraguao, Puerto La Cruz y Maturín, Telellano, Circuito Radio Nacional de Venezuela, Circuito YBKE Mundial, Radio Calle Aurima en el Estado Sucre, Frente de Comunicadores Alternativos Antonio José de Sucre, también del Estado Sucre, Circuito RMT del Estado Portuguesa, TVES, Televisora Venezolana Social, Venevisión, Apure Televisión, Coquibacoa Televisión y Aventura TV. Presidente, gracias nuevamente. Telesur. Por recibirnos y Telesur. Sí. Aquí dice Telesur. Tiene razón, comandante. Y Telesur también, nuestra compañera, amiga, queridísima Telesur. Patricia Villegas también está con nosotros esta noche. Presidente, quisiera empezar por una pregunta que seguramente le causará risa, pero empecemos por ella. Dígale al pueblo venezolano tres razones por las cuales piensa que hay que votar por Hugo Chávez el domingo. ¿Tres razones? Tres razones. Bueno, primero, antes de responderte, gracias por venir ustedes, ¿no? A ti, Vanessa, tan ocupada siempre, ¿no? Y el correo excelente del Orinoco. Están compitiendo. A veces, ¿no? Complementamos. Somos hermanos. Se complementan, ¿no? Siempre los veo. Correo, Ciudad Caracas. Y a ti, Vanessa, gracias por venir. Y sobre todo, especialmente, digamos, a Venevisión. Ahí está Carlos Bardazano, Eduardo Salinas. Gracias, gracias por venir. Y yo quería ir por todos los canales, pero el tiempo no dio. La dinámica de la campaña fue bastante, bastante acelerada, ¿no? Así que gracias por venir. Se me ocurrió este programa ya cerrando campaña, después de la jornada de hoy, de los últimos días, la avalancha que plenó no sé cuántas avenidas de la ciudad de Caracas. Me costó regresar a Palacio, fíjate. Como una hora duramos nosotros para poder salir y llegar aquí a Miraflores de nuevo. Así que, bueno, muchas gracias a todas estas emisoras de radio, televisión que están transmitiendo a esta hora para toda Venezuela. Buenas noches a todas, buenas noches a todos. Tres razones. Primero, voy a repetir lo que le dije a José Vicente Rangel en una entrevista hace poco. Primero, votar por Chávez para colocar un poderoso seguro a retaguardia para no volver atrás. Sería espantoso que a Venezuela le aplicara quien quiera que fuese otro paquetazo neoliberal, pero mira lo que está pasando en Europa, por Dios. Vean España, Italia, Grecia, Portugal. Anoche estaba viendo un rato a Walter Martínez, que no trato de no perderme tu programa, el de Walter, La Hojilla, un rato, porque muy tarde uno tiene que descansar un poco, ¿no? Pero es dramática la situación de Europa, ¿no? Entonces, colocar aquí, hay que votar por Chávez. Votar por Chávez para no volver al pasado, porque la propuesta de la burguesía es volver atrás, aunque han tratado de enmascararla, pero ¿cómo se va a enmascarar? Es imposible que se enmascare, y sobre todo ante un país tan despierto, tan maduro como el pueblo venezolano, como el país venezolano. En segundo lugar, miremos el tiempo entonces hacia adelante, ¿verdad? O más bien el tiempo de hoy. Primero, evitar volver atrás. Segundo, consolidar los logros que hemos venido obteniendo, perdón, en esta última década prácticamente, en los últimos 14 años, pues. Los logros en lo político, en lo social, en lo económico, en lo cultural, ha habido cambios, pero bastante grandes en esta última década en Venezuela. Consolidarlo. Y luego, en tercer lugar, abrir los portones de un nuevo futuro, de un nuevo ciclo, 6 años más. Bueno, ¿para qué? Para avanzar en nuevos escalones en esos logros a los que ya me he referido. Un ejemplo nada más, la pobreza. Miremos atrás. Hace 20 años, ustedes son muy jóvenes, no lo recuerdan tanto, ¿verdad? Tú sí, Vanessa también, ¿no? Pero han estudiado. Tú también eres muy joven, pero has estudiado. Uno lo vio, uno lo sufrió. Pero ¿por qué creen ustedes que uno fue capaz de dejar la mujer y los hijos chiquitos y arrancar una medianoche por ahí a una madrugada terrible? ¿Ah? ¿Por qué? Bueno, porque el país se nos moría. Venezuela se moría de hambre. Y esto no es una metáfora. 60% de pobreza, 25% de miseria en un país inundado de petróleo, de petrodólares y de riqueza. Bueno, ese es el pasado. Ahora, en apenas 10 años, yo digo 10 años, Vanessa, porque es que nosotros pasamos el 99, recordemos, constituyente. El 2000, la refundación de la República, la relegitimación de los poderes. 2001-2002, golpe de Estado, sabotaje, golpe petrolero. Así que fue en el 2004, casi exactamente, que nosotros comenzamos a imprimirle un rumbo cierto, ¿no?, a todos los programas de gobierno en lo social, en lo económico, en lo político. Entonces la pobreza la hemos reducido en apenas una década, de ese 60% a mucho menos de 30%. Esto es una cosa histórica, pero sin precedente, yo creo que en este continente. Una pobreza de 200 años, reducida a menos de la mitad en 10 años. Y la miseria, 25%, está en 7%. Eso da más de casi un 70% de miseria. Ahora, en los próximos 5 años, eso tenemos que consolidarlo. No podemos volver atrás. Ahora tenemos que abrir un nuevo ciclo para llegar a miseria cero, pobreza cero en los próximos años. Te lo grafiqué así, 3 razones. Sí, presidente, como vamos a hacer una ronda cada uno con una pregunta y posibilidad de repregunta, para darle la palabra a Vanessa, solamente le repreguntaría una cosa más, presidente. ¿Qué sectores del país piensa usted que tienen más que perder ante la posibilidad de que se imponga un paquete neoliberal como el que usted ha denunciado? Todo el país, hasta los ricos. Yo por eso decía hace poco, bueno, que los ricos deberían votar por Chávez. Si se dieran cuenta de la verdad, porque algunos los que andan es un poco desubicados, ¿no? Los ricos, digo, ¿no? Las clases medias deberían votar por Chávez, porque nosotros somos garantía de estabilidad, garantía de paz, garantía de desarrollo nacional. Un gobierno de la derecha y sobre todo de esta, ni siquiera es la derecha, es la extrema derecha. Fíjate cómo ha salido el exgobernador de Falcón, Copellano, de larga trayectoria, Aldo Cermeño, cómo ha salido Germán Escarrá, el doctor Escarrá, el constitucionalista, señalando, cuidado con esto, cómo salió William Ojeda, cuidado con esto, pidiendo un debate y lo expulsaron. ¿Quién más fue el otro que salió? El exgobernador de Lima, de allá de Anzoátegui, también diciendo incluso que un programa de ese tipo pudiera traer aquí una guerra civil, y en verdad sería un desastre. Por eso, todo el país perdería, Vanessa. Todo el país perdería, yo le hablo a todo el país, no a un sector o al otro. El domingo no pierdas tu voto, vota por la paz, vota por el futuro, vota por la consolidación y el crecimiento de la Venezuela del siglo XXI. Dentro del sector histórico que usted refiere, presidente, está citando logros, pero también ha reflexionado en estos meses que han sido muy intensos de campaña electoral. Usted decía recientemente que reconoce que su gobierno cometió errores, pero que usted está dispuesto a rectificarlos porque nunca le ha quedado mal a los venezolanos. ¿Qué errores puntualmente usted ha podido identificar en los últimos meses, que ha podido conocer, que ha dicho, bueno, hay que cambiar el rumbo, hay que adaptar algunas cosas? ¿Cuáles serían los principales errores que usted estaría dispuesto a rectificar? Como usted mismo señalaba recientemente en Barquisimeto, también lo dijo en el estado Zulia. Sí, de humanos es el errar y también reconocer el error. Y luego es obligante para un proyecto político y para un liderazgo hacer todo lo posible por rectificar los errores. Vizquel se retiró. Creo que uno de los mejores shortstop de la historia de las grandes ligas. ¿Cuántos errores cometió? Ahora ganó la triple corona, ¿viste? Miguelito Cabrera. Estaba recordando cuando hablaba de los errores. Ahora, a lo largo de estos años, pues sin duda que ha habido errores en distintos niveles, de distintas magnitudes. Ahora, lo importante es, porque si puntualizamos uno y otro, bueno, la lista es larga. Uno de ellos, mira, y yo te voy a adelantar algo. Para mí el gobierno nuevo de Chávez comenzará el lunes 8. Y una de las cosas que yo he estado pensando, como tú dices, y revisando cosas, yo quiero convertir el Ministerio de la Secretaría en otra cosa. Un ministerio como de gobierno. No sé todavía qué nombre le voy a dar, Vanessa, pero un ministerio con un equipo, sobre todo de gente muy joven. La juventud venezolana tiene que cada día ir asumiendo aún más las riendas de la Venezuela nueva Y hay mucha gente capacitada. Mucha gente que se ha graduado en la Misión Sucre, en la Bolivariana, en la UCB, y andan por allí haciendo otras cosas, ¿no? Pero este ministerio yo creo que debería ser el ministerio del seguimiento, como en el ejército que hay una inspectoría. En el ejército de todo, Vanessa. Mira, decisión que tome el presidente, que si Chávez, que a veces ha pasado, que yo aprobé una vez me enteré, después de mucho tiempo. Aprobó Chávez unos recursos para un plan, y entonces yo le coloco ahí, fuente, vamos a llamar, por ejemplo, el Fondo de Desarrollo Nacional. Después, a los 4 o 5 meses, me enteré que el proyecto nunca le llegaron los recursos. Y entonces pregunto y busco. No, porque resulta que en el Fondo de Desarrollo, la directiva del fondo hizo un reglamento interno y ellos decidieron que, consideraron que esa decisión no era acertada. ¿Te das cuenta? Eso pudiera ser correcto, porque yo pudiera equivocarme. Ah, pero tiene que venir de inmediato la respuesta, presidente, usted se equivocó, ¿no? Ahora le recomendamos que no lo saquemos de ahí, esos 20 millones, sino a lo mejor del fondo de rectificaciones o de otro fondo. Seguimiento, Vanessa, esa es una de las fallas más graves. Mira, yo creo que más del 90% de las, dígame el Bus Caracas, por fin se terminó. Bueno, eso lo comenzó Bernal cuando era alcalde. Se le asignaron recursos, no le alcanzó el recurso a Bernal. Después vino Jorge Rodríguez, tampoco, hasta que yo me di cuenta una vez que pasé por allá y vi, pero qué desastre es este en la Nueva Granada. No, que el Bus Caracas se paró, y aquellos huecos, y la gente por supuesto murmurando, o el Trasbarca en Barquisimeto, por fin va a entrar en prueba la primera etapa, también se detuvo. 2 años, Vanessa, y que por falta de recursos, pero no, no era por falta de recursos, bueno sí, ¿sabes cuál? La voluntad. La voluntad, porque como dijo aquel gran líder, Federico el Grande, el de Prusia, dijo, el hombre que pone el corazón en lo que hace, consigue recursos donde los incapaces se dan por vencidos. Entonces ese es el error, yo creo que es el error más grave de este gobierno, de nuestro gobierno, pues. La falta de seguimiento, además con mucha firmeza, un seguimiento con una espada, no te digo la inspectoría del ejército. ¿Ve? Que va, inspecciona, a ver cómo están las unidades, y si viene un comandante y resulta que su batallón está descuidado, los fusiles están oxidados, los soldados no saben las lecciones de orden cerrado, o esto o aquello, o no se cumplió el plan tal o cual, el comandante pierde su cargo, y lo más seguro que pierda su ascenso. Aquí no, aquí hay gente que falla en un cargo, y de repente tú lo consigues a los 3 años en otro, y ascendido, ¿ves? Por falta de seguimiento. Me voy a poner personalmente en eso, y por eso te digo, este ministerio lo voy a transformar en un gran cuerpo de seguimiento a todas las decisiones del gobierno central. Presidente, usted me corrige si no está de acuerdo con lo que le voy a decir. El fenómeno Chávez puso a los ricos a buscar votos entre los pobres, prescindiendo de los partidos políticos. Su adversario proviene de la alta sociedad, de la categoría científica, que es la burguesía. Ya no tiene intermediarios como en los tiempos de la Cuarta República, que eran Acción Democrática y COPEI, los que iban por delante. Ahora, es interesante ese fenómeno, pero también es interesante que detrás de ese candidato haya algunos factores que vienen de los sectores populares. Uno lo ve cuando atraviesa sus manifestaciones y ve gente pobre siguiendo a un candidato rico. Y me pregunto yo, ¿cómo interpreta usted ese fenómeno? ¿Es simple y pura manipulación o hay algo también de expresión de descontento de algunos sectores populares frente a fallas de la gestión, frente a fallas de la revolución, frente a esos mismos elementos que usted ha mencionado como la falta de seguimiento de políticas públicas? Ernesto, fíjate, uno pudiera enfocar esa realidad desde distintos puntos de vista. Es una pregunta de fondo, digo yo, creo. En primer lugar hay que recordar, bueno, que estamos en un país ampliamente democrático y uno tiene que respetar, bueno, las preferencias de cada quien, de cada persona, ¿verdad? Y se ha puesto en marcha, eso sí, un poderoso mecanismo de manipulación que no descansa un día para tratar de quitarle a la revolución el apoyo del pueblo. Y eso, pues, tiene impacto, por una parte. Claro, eso tiene también un fondo cultural. Mira, yo recuerdo cuando ganó Carlos Andrés Pérez, la segunda vez, 88. Diciembre 88. ¿Eh? Yo estaba aquí en el Palacio Blanco. Y había, yo salí en las noches por aquí, estábamos acuartelados. Había una, ¿qué? Un alboroto popular muy grande. Recuerdo incluso que un camión lleno de gente se estrelló contra la reja principal de aquí de Puerta 1. Y salió un oficial y tuvo que agarrar y detener al conductor. Bueno, un desastre ahí. Gente bebiendo. Bueno, ¿quiénes votaban? ¿Quiénes llevaban a Carlos Andrés Pérez al gobierno? Y a los demás dirigentes de AD y de COPEI. Buena parte del pueblo pobre, no eran los ricos los que votaban solamente por ellos, ¿no? Así que ahí hay un fondo cultural. Claro, la revolución ha logrado captar el apoyo de la gran mayoría de los sectores pobres, ¿no? Los sectores ricos, la mayor parte apoyan a la derecha, es así. Sin embargo, fíjate, en algunas mediciones, oye, que nosotros tengamos 30% de apoyo en los sectores, digamos, A y B, yo creo que es bastante, bastante importante de analizarlo. Ahora, eso que tú señalas tiene, repito, o la pregunta tuya, un fondo cultural histórico, ¿eh? Adeco es adeco hasta que se muere, decía Rómulo Betancur. En segundo lugar, la gran operación mediática de manipulación, de confusión, ¿eh? Por ejemplo, todo esto de esconder el paquetazo neoliberal, pues. Todo este discurso del candidato burgués, yo creo que es una campaña inédita la que está concluyendo hoy. Un candidato que reniega sus orígenes de clase. Reniega sus conexiones políticas más fuertes, AD, COPEI y demás. Reniega su verdadero proyecto. Y entonces habla de las misiones. Y habla del ALBA. Hace poco dijo que sí, que el ALBA. Imagínate, es una cosa inédita. Claro, es producto de un equipo de marketing, ¿no? Tratando de buscar voto entre los pobres, entre los sectores populares. No lo lograron ni lo lograrán porque, Ernesto, este pueblo no es el pueblo aquel que votaba por Carlos Andrés Pérez o por el Pitico, etcétera. Pero eso tiene una explicación de fondo. Ahora, es uno de los grandes desafíos nuestros. Continuar convenciendo a la mayoría de que este es el proyecto que a ellos les pertenece, sobre todo los sectores populares, los sectores medios. Todavía hay mucha gente de clases medias, bueno, confundidos, ¿no? Que creen ciegamente en que Chávez es el culpable de sus males. Creen todavía en que aquí vamos rumbo a, qué sé yo, al comunismo, que les va a quitar los hijos, que les va a expropiar su vivienda, que les va a expropiar su riqueza, porque ha calado, por supuesto. Todo ese bombardeo tiene un impacto en la mente, en la psicología de algunos colectivos. También hay parte de eso, descontento, ¿eh? Pero hay gente que rectifica. Fíjate que yo me conseguí, que se da cuenta, pues, que por más descontento que esté, oye, no es la burguesía la que va a venir a solucionar los problemas graves que tiene el país, que sigue teniendo el país. Yo me conseguí con William Ojeda en Sabaneta y Barinas. Allá lo vi, alguien me dijo, ahí está Ojeda, William. Bueno, no, nos dimos la mano y me dijo algunas palabras. Y le dije, William, tú no sabes la tranquilidad espiritual que tú me estás regalando. Porque me equivoqué. Lo mismo me dijo el doctor Escarrá por teléfono, lo llamé para saludarlo. Doctor Escarrá, nunca le he perdido el afecto, el respeto. Y igual me dijo, presidente, me equivoqué. Hay gente que se está dando cuenta incluso de esos sectores de clase media. Presidente, usted ha hablado también durante la campaña de una nueva derecha que espera que surja luego de las elecciones de este domingo. Una nueva oposición, quizá decir derecha, izquierda, usted ha calificado como derecha, aunque ella se define a sí misma de distintas maneras. ¿Cómo piensa que se puede reconstituir esa relación con tanta desconfianza que hay de parte y parte? Porque usted desconfía de ellos y todo el sector bolivariano desconfía de esa oposición y la oposición desconfía de usted y del sector bolivariano. ¿Cómo piensa que se puede retomar, quizá el término no sea diálogo, pero una relación de convivencia como usted mismo ha insistido en la campaña? Nunca, nunca, nunca yo pierdo las esperanzas de que esa convivencia entre sectores disímiles, contrapuestos, bueno, sea posible en Venezuela. Yo creo que hemos venido lográndolo en parte, ¿verdad? Claro, hay núcleos muy duros todavía. Núcleos muy duros que, bueno, por ahí estaban diciendo hoy algunos que si, ¿cómo es la cosa? Que si el candidato burgués gana por un voto, sería válido. Pero que si Chávez gana por un voto, no. Ah, ¿cómo es eso? Explícame eso mejor. O que les preguntan si van a reconocer los resultados que va a emitir, por supuesto, el Consejo Electoral, y dicen, bueno, sí, pero no. Reconoceríamos si estuviéramos de acuerdo con los resultados, ¿no? Fíjate, entonces son sectores de la extrema derecha que no piensan políticamente. Ahora, te digo que nosotros hemos venido recibiendo como respuesta de algunas personalidades, algunos venezolanos, de esos sectores que son políticos de verdad, son políticos de trayectoria. Bueno, algunas incluso delante de todo el país, el doctor Cermeño, por ejemplo, dirigente copellano, llamó a votar por Chávez. Yo lo voy a llamar al teléfono, yo se lo agradezco por aquí, por esta vía, como se dice, pero quiero conversar con él. Ayer yo llamé a alguien, no voy a decir nombre. No es necesario. Pero sencillamente me dijo un buen amigo, un general, me llamó y me dijo, mire, me conseguí en el aeropuerto Maiquetía a alguien, a una persona, quien fue en otra época un grande amigo mío y después se pasó para allá y el golpe y no sé cuántas cosas. Y le mandó un saludo y un teléfono y tal. Dámelo, yo lo llamé. Te sorprendió un poquito primero. Me dijo, ¿es usted? Sí, soy yo. Soy yo, Hugo. Oye, qué bueno que me estás llamando, Hugo. Pero un abrazo. Ojalá podamos conversar de nuevo. ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo están tus hijos? ¿Tienen nietos ya? No, todavía no. Y tal. ¿Cómo van los negocios? Bueno, más o menos. Podemos vivir aquí en paz, solo que hay... ¿Tú no te acuerdas, Ernesto, tú, cuando uno estaba en la escuela? Digo Ernesto porque las muchachas creo que tienen otra forma de comportarse en la escuela primaria. Yo nunca vi muchachas peleando. Nunca, son más decentes, ¿no? Las hembras. En cambio, los varones a veces nos entramos a golpe. ¿Ah? Más tremendo. Más tremendo. Pero tú no te acuerdas que había alguien, a veces, unos provocadores. Mira, que este no sé qué te sacó no sé quién. Que si, te ponían una raya en el piso. Si no pisas aquí, eres un no sé qué. No eres un hombre. ¿Ah? Metiendo casquillo. Para ponerlos a pelear. Entonces, aquí hay gente empeñada en ponernos a pelear. Yo le hago un llamado a la buena cordura, a la buena fe de todos los sectores de la vida nacional, los ricos, bueno, los sectores populares, la izquierda, la derecha, todo. Por ahí me dijo Maripili que la invitó el presidente de la conferencia episcopal a una oración, no sé si era hoy. ¿Ah? Mañana. Y parece que está invitando a distintas personas. Yo le dije, anda Maripili, y yo mando mis oraciones también, Monseñor Padrón, por la paz del país, porque, y yo le pido a Dios que nos ayude para que este proceso electoral termine, bueno, de la mejor manera, y que estos días que quedan no haya ningún hecho de violencia, y el domingo vayamos todos a votar, y bien temprano, y hasta que las mesas estén abiertas, y bueno, y luego esperemos con tranquilidad, con alegría, que el Consejo Nacional Electoral dé los resultados. Reconozcamos todos eso. Aquí no habrá fraude. Nuestro sistema electoral es, bueno, dijo Carter, el mejor del mundo. Transparente, claro, auditable antes, durante y después. Ahora, y luego, yo estoy dispuesto, Vanessa, y es una de mis tareas, yo tengo que asumirlo con más rigor. Tratar de contribuir. Con esas llamadas, yo estoy seguro que ese, mi viejo amigo, que después se convirtió como en enemigo, y ahora yo lo llamo, le dice al otro y a la esposa, eso corre como pólvora. Mira, me llamó Chávez, chico. El otro día por aquí, por un lugar de Caracas, iba un general retirado, de los que fue grande amigo mío. Igual, el golpe. Me le bajé de repente, le di la vuelta, le dije al chofer, dale la vuelta aquí y te paras al lado. Y le digo, epa, ¿cómo estás? Volteó. No sacó la pistola ni nada, no dimos un abrazo. Y mira, aquí está mi mujer, le di un beso, ¿cómo estás? Y los hijos, y los nietos, Hugo, bueno, me equivoqué, perdóname. No, chico, olvídate de eso, lo que quería, darte un abrazo. Podemos vivir en paz y tenemos que vivir en paz. Tenemos que hacer la primera pausa. Sí. Presidente, vamos al corte, en minutos regresamos con más de este programa especial con el presidente Hugo Chávez desde el Palacio de Miraflores. Ya volvemos. Continuamos, amigas y amigos, con este programa especial con el comandante presidente Hugo Chávez desde el Palacio de Miraflores. Está Estamos esta noche con todas y todos ustedes, Vanessa Sánchez de Venevisión y Ernesto Villegas de TVS y del diario Ciudad Caracas. No lo dijimos al principio, presidente, también están acompañándonos en esta transmisión Promar Televisión y TVR. Cualquier otro medio que se incorpore lo diremos también al final del espacio. Adelante, Vanessa. Presidente, usted estaba hablando antes del corte de un proceso de reconciliación, la necesidad de tener un proceso de reconciliación nacional, sentarse con distintas partes. ¿Cómo ve usted ese proceso? ¿Cómo debería iniciarse? Y además, ¿cómo comulgar su proyecto con el proyecto de la oposición? ¿En qué condiciones debería darse? También en muchas oportunidades usted ha hablado que existe una extrema derecha con la que es imposible dialogar, que usted espera el surgimiento de una derecha que sea más seria. ¿Cómo ve usted a corto plazo ese proceso de reconciliación? ¿Cómo debería iniciarse? Estaba recordando que aquella madrugada del 14 de abril, por ahí llegamos, casi de la muerte, en medio de una locura desatada, planificada y desatada, por estos mismos sectores, que aquí llegaron, mira, en ese salón brindaban con champaña, ahí dejaron la champaña casi toda, no tuvieron tiempo de brindar completo, ¿eh? Y whisky de no sé cuántos años y tal, y salieron corriendo por allá. Ahora, yo recuerdo, ¿te acuerdas que yo saqué hasta un crucifijo? Que por ahí lo tengo. Y llamé al diálogo. Y entonces me traje, bueno, a uno de los políticos de mayor trayectoria, de más experiencia, José Vicente Rangel, a la vicepresidencia. Y le encomendé la tarea. Vino Jimmy Carter, vino el secretario de la OEA, etcétera. Hicimos un esfuerzo grande. Ahora, la extrema derecha no dialoga. ¿Cómo tomaron ellos esa... ese gesto mío como debilidad? No, está tocado, está tumbado, ahora hay que volver por él. Y entonces vino la otra locura aquella, el sabotaje económico, alimentario, económico, petrolero, terrorismo, etcétera, ¿eh? Pero en esos próximos 6 años, supongamos que usted gana las elecciones el domingo, se inicia un nuevo periodo, 2013-2019. Dentro de ese nuevo periodo, ¿pudiera darse ese proceso de reconciliación? ¿Cree que sí se van a poder tender los puentes con ese sector del país que usted asegura que hasta el momento ha sido difícil tener algún tipo de conciliación? Sí, yo estoy dispuesto a hacerlo. Ahora, también te digo que en estos años que han transcurrido, nosotros hemos venido avanzando en un proceso de reconciliación. Vanessa, aquí estábamos casi que a punto de guerra civil. ¿Qué fue el Caracazo, pues? Aquí no había un mediador, un liderazgo mediador, un Estado mediador en los conflictos, no lo había. Aquí la mediación era la policía, la ballena, el rinoceronte, la Guardia Nacional y, cuando no era suficiente aquello, el ejército. Esos eran los que mediaban, quienes mediaban en los conflictos. No había Estado, no había liderazgo, casi una guerra civil. Hoy el clima nacional es muy distinto al clima de hace 20 años. Ahora, que hay algunos sectores y algunos medios de comunicación, ¿eh?, que viven es para enfermar a esos sectores, enfermarlos más, mantenerlos como envenenados, como cautivos, como drogados, ¿no? Como darle la dosis diaria, ¿no?, a un drogadicto, para drogarlo, para tenerlo ahí, cautivo de odio. Todo eso hay que analizarlo. Yo estoy dispuesto a abrir las compuertas, estas puertas de Miraflores, a tomar nuevas iniciativas de diálogo, a nombrar comisiones de diálogo con los distintos sectores de la vida económica. La vida económica, por ejemplo, los grandes empresarios. Venezuela, el Mercosur. Oye, ese es una... ¿cuánto nos costó? Ese es uno de los grandes logros del ciclo que está concluyendo. Ahora, tenemos que concretar, llevarlo a la realidad, el ingreso de Venezuela al mercado común del sur. Y eso le interesa a todos los empresarios de verdad de nuestro país, desde los más grandes hasta los más pequeños, con los empresarios, con los sectores católicos, cristianos, con los medios de comunicación, con los intelectuales de derecha, de izquierda, con todos. Yo estoy dispuesto a reiniciar, a retomar, porque además, Vanessa, es una obligación para mí como líder, pues, y como presidente de la República, agotar los esfuerzos para darle mayor suma de paz a Venezuela, mayor suma de tranquilidad a Venezuela, mayor suma de estabilidad a Venezuela, y para eso hace falta el diálogo franco, abierto. Presidente, usted mencionó los casos de Aldo Cermeño, David de Lima, William Ojeda, incluso mencionó una llamada telefónica con Germán Ezcarrá, ¿no?, que él al menos en las declaraciones públicas que ha dado, se mantiene en la oposición, pero ha cuestionado el documento que la MUD dice, sostiene que no es auténtico, ¿no? Y ha advertido sobre los peligros de aplicar ese tipo de políticas en el país. Pero quienes sí le han ofrecido públicamente su apoyo, en el caso de Cermeño, William Ojeda, David de Lima, han acompañado esta postura con un planteamiento de una amnistía política para adversarios suyos que están en prisión. Ellos hablan incluso algunos de presos políticos, ¿no? Y también han incluido el concepto del golpe de timón. Eso lo dijo Aldo Cermeño, un golpe de timón. Y eso me lleva a mí a pensar en el tema del socialismo. ¿Es posible avanzar hacia el socialismo sin estos niveles de confrontación que hemos tenido? Esos gestos de acercamiento, de diálogo, esos golpes de timón que de pronto plantea alguien que viene de la otra acera, ¿no comprometen en algún modo el rumbo general de su proyecto político, que es hacia el socialismo? Ese es un punto clave, porque yo nunca voy a arriar las banderas del socialismo. Ahora, yo no tengo ningún catecismo socialista. Nadie lo tiene. ¿Cómo fue que dijo Fidel una vez? Uno de los errores que cometió él comenzando la Revolución Cubana, así lo dijo, es haber creído que alguien sabía cómo se construye el socialismo. Yo lo que hago es, lo que hago y seguiré haciéndolo, y ahora reelecto con el favor de Dios y la mayoría de nuestro pueblo, como estamos seguros que va a ocurrir, es, bueno, retomar con mayor fuerza, retomar con mayor energía esos esfuerzos, de convencer, por ejemplo, a algunos sectores del país que tienen dudas de que, o invitarlos más bien, ni siquiera hablo de convencerlos en una primera instancia, Ernesto, invitarlos a que construyamos nuestro socialismo. Por ejemplo, nosotros no tenemos previsto, porque además está en la Constitución, el socialismo bolivariano. Nosotros tenemos que construirlo en el marco de la Constitución bolivariana. Nosotros no tenemos previsto la eliminación de la propiedad privada, ni la grande ni la pequeña. Ah, bueno, la improductiva, los que abandonaron la fábrica, que no cumplen con las leyes, hace otra cosa, que no pagan impuestos, el contrabando, los que especulan, etcétera, hace otra cosa. O el latifundio, las tierras, abandonadas, improductivas, esa es otra cosa. Pero una empresa que esté produciendo, mira, hace poco, tenemos ahorita más de 150 empresas mixtas, públicas, privadas. En algunos casos, algunos empresarios han aceptado que el Estado tenga 51%. Y eso es producto de mesas de diálogo y de trabajo. En otros casos el Estado tiene 20 o 30%, fábricas de motocicletas, fábricas de equipos de refrigeración, fábricas de vehículos, fábricas de tractores. Claro, eso casi no se sabe, porque esa es otra de las fallas que tenemos nosotros. Tú me preguntabas por falla. Yo creo que es una falla de origen, lo comunicacional, pero además estamos enfrentados a un poderío grande, ¿no? Que niega todo. Y el Sistema Nacional de Medios Públicos, yo sé, me consta, que hacen un esfuerzo muy grande, pero debemos hacerlo aún con mayor eficiencia, ¿ves? Para explicarle al país estos avances. Ahora, el socialismo entonces tenemos que construirlo. Los sectores de clase media, profesionales, técnicos, nos hacen falta para construir un socialismo productivo, porque es que el socialismo del siglo XXI, han surgido bastantes libros sobre este tema. Porque tú recordamos todos, que el socialismo estaba como muerto. Renació en Venezuela. Algunos buenos amigos del mundo incluso dijeron, se volvió loco Chávez. ¿Cómo va a estar llamando al socialismo cuando asumimos el carácter socialista de la Revolución Bolivariana? Y luego el primer plan socialista de la nación. Pero nosotros necesitamos a la clase media, a los profesionales, a los técnicos, a los empresarios, a los agricultores, a la juventud que se incorpore a un debate amplio, como es que dice el Toby Valderrama, irreverencia en la discusión, lealtad en la acción, lealtad con la Constitución. Porque es que el socialismo del siglo XXI, te iba a decir, es democracia. Nosotros no estamos hablando de la dictadura del proletariado. No, eso fue ya hace más de 100 años. Y miren lo que terminó lamentablemente la Unión Soviética. No hubo socialismo ni hubo nada de eso. Es la democracia, el poder del pueblo, el poder de la nación, la independencia nacional y convertir a Venezuela en un país potencia. Eso es socialismo. El desarrollo económico. Mira las metas que tenemos para... Yo me entusiasmo mucho cuando reviso las metas nuestras en lo económico, por ejemplo. Mira, ¿cuánto era el PIB venezolano hace 15 años atrás? 90 mil millones de dólares. Este año vamos a cerrar en 400 mil millones de dólares, y esto medido a precios constantes, ¿no? De 90 mil a 400 mil, esto es más de 400% de crecimiento del PIB. Somos hoy una de las más prósperas economías de este continente. Ahora, imagínate en el 2019, Diosito lindo, cuando nosotros estemos en el 2014, primero, produciendo 4 millones de barriles de petróleo, cuando en el 2019 estemos en 6 millones de barriles de petróleo, cuando en el 2016 seamos la primera potencia petroquímica de este continente, y cuando en el 2019 tengamos seguridad, soberanía alimentaria, ya estamos en 80%. Si nosotros, hay gente que de manera irresponsable lanza cualquier cantidad de cifras. No, que nosotros estamos importando 90% de los alimentos. Eso era en verdad así en el pasado. Nosotros hoy estamos importando, si excluimos el trigo, que no se produce aquí, estamos importando 20% de los alimentos que nos consumimos. Fíjate por dónde vamos, pero hay que llegar a 100%. Bueno, con excepción hecha de algunos alimentos como el trigo, que se pueden sustituir en parte por la yuca, el maíz, el arroz, etc. Entonces yo me emociono cuando veo esos próximos 6 años. Ahora, todo eso nosotros lo podremos hacer en socialismo. Democracia, y esos sectores de la vida nacional que tienen dudas, algunos con razones, vengan a conversar y a trabajar, que los necesitamos a todos. Presidente, quisiera preguntarle sobre las elecciones, sobre el proceso del domingo en particular. Usted ha hecho un llamado, lo ha reiterado en los últimos días, al pueblo bolivariano, al pueblo que va a votar por usted, a votar y a permanecer en la calle. ¿Cómo debe interpretarse ese llamado? ¿Y por qué le preguntamos? ¿Es una forma de incitar a la violencia? O sea, ¿qué quiere decir usted exactamente cuando le dice al pueblo bolivariano que permanezca en la calle para defender su voto? ¿Y qué escenarios prevé que puede presentarse? Fíjate, primero sí es bueno recordar que es necesario a todos los votantes bolivarianos y los que de aquí al domingo se van a sumar, que todavía están ahí como indecisos. No pierdas tu voto, no votes por el pasado. Ve a tus hijos, necesitamos tranquilidad, hasta los ricos. Voy a repetirlo, aunque a lo mejor no le guste a Gustavo Cisneros. Gustavo Cisneros debería votar por Chávez. Él es libre, es un ejemplo que pongo, ya que conozco a Gustavo, pues, ¿no? Y está Venevisión transmitiendo, ¿no? ¿Están transmitiendo? Sí, estamos transmitiendo. Ah, bueno. Bardazano, está Salinas. Ahora, mira, Chávez debería sacar 100% en la Lagunita Country Club. Porque es que les interesa la paz, ¿o qué quieren? ¿Qué quieren? Un país que se vuelva a desestabilizar como estaba en los años 80. ¿Eh? No, a todos nos conviene la estabilidad. Ahora, por eso digo, votemos temprano, los indecisos con Chávez, vénganse para acá, todos a votar. ¿Para qué? Para consolidar el triunfo temprano, temprano. Que no estemos esperando hasta medianoche, no, es muy importante esto, ¿verdad? Luego termino de la siguiente manera. Cuando digo que la gente esté en la calle, es que estemos todos atentos. Estemos todos atentos. ¿Para qué? Para evitar la desestabilización. Vamos a retomar ese tema al regreso. Presidente, vamos a hacer una nueva pausa. En minutos regresamos con más. Seguimos, amigas y amigos, con más de este programa especial desde el Palacio de Miraflores, en vivo y directo con el presidente Hugo Chávez. Estamos conversando, trabajando para todas y todos ustedes, Vanessa Sánchez de Venevisión y Ernesto Villegas de Venezolana de Televisión y Ciudad Caracas. Presidente, dejamos una pregunta abierta, teníamos el compromiso con el Consejo Nacional Electoral. Quisiéramos reiterarle la interrogante, ese llamado a la militancia bolivariana para el 7 de octubre, a defender el voto, a permanecer en las calles. ¿A qué se refiere exactamente? ¿Cómo debe ser interpretado? Bueno, debe ser interpretado como el llamado a la paz, al júbilo, a la alegría. Hoy vimos en Caracas, me dicen que todavía hay gente en las plazas bailando, cantando, etcétera. Es un júbilo, yo llamo al júbilo, al júbilo. El pueblo vota, nosotros tenemos nuestros comandos de campaña Carabobo en torno a cada centro, ¿cómo se llama?, de votación. Yo estoy seguro que la gente va a estar atento, pues. Todo el mundo va a estar atento y tengo mucha fe en que cuando se den los resultados, los sectores que acarician planes B por ahí no van a poder hacer nada. Yo tengo mucha fe y tengo mucha fe en que el domingo 7, es decir, ya hoy es jueves, 5, viernes, el sábado 6, apenas quedan 72 horas a esta hora, pues, digamos a 10 de la noche, Venezuela estará en júbilo. Y los ganadores, bueno, ¿cómo se dice? Honor al vencido. Gloria al vencedor, respeto al vencido. Y al final, esto parece un lugar común, pero al final saldremos ganando todos, Venezuela, la democracia venezolana. Cuando digo a la calle es al júbilo, a la celebración. Tengo mucha fe en que no va a pasar nada grave en Venezuela el día 7 de octubre. En caso de que haya un desconocimiento de la voluntad de las mayorías, usted insistió. Bueno, acuérdate que cuando nosotros ganamos, la autoridad del Estado. Cuando nosotros ganamos el referéndum que pretendió ser revocatorio, salieron, bueno, casi todos los dirigentes de la oposición a decir que hubo un fraude y que iban a presentar las pruebas al día siguiente o en los próximos días, pero bueno, de ahí no pasó. Yo aspiro y creo que, así como ocurrió en aquel entonces, si algunos salieran a cantar fraude, primero que no tendrían ninguna prueba. Estoy seguro que su voz, y si llaman a la violencia, esas voces se perderían en el vacío. Estoy completamente seguro porque la mayoría de nosotros los venezolanos, votemos por Chávez o votemos por otra opción, queremos paz. La mayoría de nosotros no estamos enceguecidos por el odio ni por la violencia. Tenemos nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra familia, nuestro hogar y queremos preservarlo, preservar la paz. Yo estoy seguro que se va a imponer la razón, el raciocinio en todos los sectores de la vida nacional. De todos modos estaremos pendientes. Usted se ha fijado una meta amplia, la ha dicho en sus discursos, 10 millones de votos. Es lo que usted aspira a obtener este domingo. También ha dirigido un mensaje a la clase media, un mensaje a los indecisos. Sin embargo, sigue siendo la seguridad un problema, una preocupación para los venezolanos. La oposición ha utilizado el tema de la seguridad también como una oferta electoral. ¿Qué avances se han dado en materia de seguridad en su gobierno? ¿Qué se ha hecho por la seguridad? El tema de la Policía Nacional Bolivariana, la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, ¿qué resultados ha arrojado? Y le pregunto si pudiera esto palparse en poco tiempo, conquistar el tema de la seguridad, o si esto no puede ser utilizado como un tema de campaña política, si es un problema mucho más complejo. La oposición utiliza siempre este tema. No porque tengan la más mínima voluntad de solucionarlo, porque además está demostrado donde han sido gobierno, Miranda, Zulia, Táchira, etcétera. No, para todo lo contrario, olvidan los cuerpos policiales, el equipamiento, no asumen el problema. Siempre dicen, no nos dan recursos, la culpa es de Chávez, y no asumen su responsabilidad. O sea, cuando ellos toman ese tema para atacarme a mí, para atacar a mi gobierno, a nuestro gobierno, es bueno, por un asunto político electoral. Ahora, nosotros sí hemos asumido ese tema desde el primer día, bueno, con empeño, con voluntad, con decisión, que no hayamos logrado avanzar lo que deberíamos haber avanzado, es cierto. Ahora, te voy a decir algo. Nosotros, en verdad, en estos años, voy a insistir en este concepto, hemos venido colocando las bases, ¿no?, para un nuevo ciclo de mayores logros. Y en ese tema ha sido así y va a ser así. Por ejemplo, mira, en todos las parroquias o municipios donde hemos insertado la Policía Nacional Bolivariana, que no es que sea solo un cuerpo policial nuevo, no es un nuevo concepto, es una nueva categoría, es una policía preventiva, es el policía que está allí patrullando a pie, esquina por esquina, es el policía o el cuerpo policial que trabaja conjuntamente con la comunidad, con los consejos comunales, la policía comunal, es una policía bien adiestrada, profesionales de la policía, con unos códigos humanos que nunca hubo aquí en los cuerpos policiales, valores humanos, una policía, como ya te dije, preventiva. En todos los lugares, Katia, y otros lugares donde hemos instalado la Policía Nacional Bolivariana, han comenzado a disminuir, pero de manera apreciable, todos los tipos de delitos, desde los arrebatones hasta los homicidios, asesinatos o secuestros. Ahora, todo esto es parte de esas bases que hemos venido colocando. Ahora mismo, hace apenas una semana, estábamos graduando más de 8.000 nuevos policías nacionales bolivarianos, hombres y mujeres, profesionales, universitarios, nuestra Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, que ahora mismo este año está en fase de expansión por 8 estados más, y el próximo año por 8 estados más. Una universidad que está graduando ya 8.000 policías al año para poder llegar a, ¿qué? A 3,5 policías por cada 1.000 habitantes. Y una policía además que está, ¿cómo se llama?, capacitada de manera homogénea. ¿Tú sabes que le hizo mucho daño al tema, a ese tema de la seguridad? La llamada descentralización de los cuerpos policiales. Entonces aquí cada alcaldía, cada gobernación hizo su escuela de policía y mucha gente, ahí entraron tirios y troyanos. Y ahí teníamos cuerpos policiales que en vez de combatir al AMPA, ellos eran el AMPA o eran parte del AMPA, y todavía tenemos ese problema. Depurando. ¿Cómo? ¿Se va a depurar esa situación? Bueno, parte del proyecto de la nueva Policía Nacional Bolivariana es ese, porque además ahora todos los cuerpos policiales deben estar trabajando de manera coordinada con la Policía Nacional Bolivariana y con la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Yo tengo mucha fe en que la Policía Nacional Bolivariana, la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, la gran misión A Toda Vida Venezuela, que ya ha comenzado a dar su fruto, va a darlos en mayor dimensión en los próximos años. Ahora, termino con esta reflexión, porque este es un problema, oye, bastante complejo. No es solo de la policía o de la universidad. Cuando yo llegué aquí, hace casi 14 años, había reconocidos oficialmente 8.000 niños de la calle en Venezuela. Los niños de la miseria. Ahora, eso fue en 1999. Y todos los que hubo antes, que ya no eran niños cuando nosotros llegamos, los niños de la calle de los 80. Hambre, miseria, abandono. Una buena parte de ellos hoy tienen 25 años, 20 años. Y una buena parte los hemos salvado. Hoy no hay niños de la calle en Venezuela. Y si alguien consigue uno, vamos por él, porque es un problema de todos. Ahora están en la escuela. Ahora tienen canaima. Tienen alimentación. Familia. Ahora, ahí hay un factor que influyó poderosamente en estos últimos 20 años. Los que fueron niños de la calle, Ernesto, y niñas de la calle, buena parte de ellos y de ellas, sobre todo varones, ¿no?, se fueron por el camino de la delincuencia. O sea, este es un problema profundo, estructural, y que no se soluciona en un corto plazo, a veces ni en mediano plazo. Un problema grave en el mundo de hoy, en toda América Latina y más allá en el mundo. Quería hacerle otras preguntas, pero sobre este mismo tema que es apasionante, le planteo la siguiente reflexión. Si ha habido una disminución de los índices de pobreza, hay misiones para atender problemas específicos que tienen distintos segmentos sociales, ¿por qué cree usted que un joven termina involucrado en ese mundo de la violencia, termina atraído por el ansia de obtener bienes por esa vía, incluso arriesgar su propia vida con un arma? ¿Cuál es la reflexión que usted hace al respecto? Tiene que ver, sí, con lo que estaba hablando hace un minuto. Hay daños, así como en el cuerpo humano, hay daños que no se pueden reparar ni con todos los medicamentos, por ejemplo, la desnutrición infantil. Produce daño, tú lo sabes, ¿no?, en el cerebro, en el cuerpo, en el crecimiento, etcétera, que ni que después tú le puedes dar al niño todos los alimentos que le hacen falta, ya tiene daños que son irreversibles. Yo creo que en el aspecto social pasa o ocurre algo parecido. Te insisto, 8.000 niños de la calle, ¿y cuántos miles más hubo en los años precedentes? Esos son daños irreversibles, como decía, en buena manera irreversibles. ¿Quién? Víctor Hugo, en Los Miserables, el niño de la calle. Cuando es un niño, él se esconde en cualquier esquina, en cualquier rincón, y la rueda social no lo toca. pero cuando crece la rueda social lo tritura, ¿ve? Entonces, el daño social en ese nivel es irreversible. Yo creo que ese es uno de los factores, que por más que hoy hay escuelas, hay, bueno, ya no hay hambre en Venezuela, oportunidades para estudiar, y la misión Rivas, la misión Sucre, sin embargo, hay un porcentaje de venezolanos que sufrió en su niñez privaciones, que sufrió inoculaciones violentas, porque ese es otro tema, la parte cultural, las películas, ¿no? Las transmisiones de algunos medios de comunicación que incitan es a la violencia, el juguete violento, ¿ve? Incitan al consumo de drogas. Ese es un factor que influye mucho en la violencia en los barrios, las drogas. El alcoholismo, ¿cuánto influye en muchas de las víctimas que hay en Caracas y las grandes ciudades? Aparecen clasificados en eso que llaman ajuste de cuentas. Enfrentamiento entre bandas de un mismo barrio o de un barrio con otro. Me explicaba Elías Agua, que ha estudiado, es sociólogo, el tema de los malandros. Me decía, presidente, él se reunió con un grupo de ellos. Yo les mandé un mensaje. Y un día les dije, vengan, vamos a convertirnos en bienandros. Utilizando una palabra que no existe en el castellano, en ninguna parte. Pero me decía Elías, mire, presidente, es que algunos de ellos es que se identifican, se asumen como malandros. Y para tener poder, hay que cargar un revólver aquí, un arma. Y fumar o drogarse o beber no sé qué cosa. Es un hecho cultural, es el daño cultural. Pero bueno, nosotros hemos venido tomando muchas medidas culturales, educativas, el tema del desarme, la Comisión Presidencial para el Desarme, eso sigue dando sus buenos resultados. Pero yo pido al país, a todos, y ahora después del 7 de octubre, medios de comunicación, derecha, izquierda, iglesia católica, cristiana, la familia, los padres, las madres, también tenemos mucho que ver con esto. Es un problema de la gran familia, no es de Chávez el problema, ni es para utilizarlo de manera electorera e irresponsable. Presidente, un par de preguntas porque suponemos que estamos ya casi que en la última ronda. Sí, ya los están corriendo. No, al contrario, usted ha sido un excelente. Son las 10 y cuarto. Presidente. Es que la campaña termina a las 11, ¿no es? A las 12 de la noche. Presidente, usted ha insistido también en la recta final de la campaña en dos ofertas electorales, sin duda muy importantes. Ha hablado de pobreza cero, miseria cero, y ha hablado de pleno empleo. ¿Cómo piensa que se pueden cumplir dos metas que son ambiciosas, por una parte? La segunda pregunta es, ¿qué reflexión le deja el recorrido, el volver otra vez, este contacto tan cercano con distintas zonas del país para las elecciones regionales, para las gobernaciones? Vanessa, fíjate. Vamos a enmarcar la primera parte de tu pregunta. En lo que he venido señalando como el cierre de un ciclo, Y bueno, y la apertura de un nuevo ciclo, ¿verdad? Porque así ha sido la revolución, pues. Y los procesos, ciclos, etapas. Lo primero fue llegar aquí. Y lo primero fue la revolución política. La constituyente, pues. Revolución política. Y todo aquel estremecimiento, el golpe de Estado es parte de la revolución política y la contrarrevolución. Y bueno, y el contragolpe, ¿no? Es que se llama tu programa, golpe, contragolpe, revolución, contrarrevolución, todo aquel mare magnum, el referéndum revocatorio, los paramilitares que trajeron de Colombia, golpe de Estado, intentos de magnicidio, todo eso fue el mare magnum de una revolución política. Luego trascendimos esa etapa, ¿eh? Y por eso hay que cuidar el no volver atrás. Sería desastrosísimo, permítanme la palabra, que Venezuela volviera atrás, ¿no? A otro mare magnum. ¿Cuánto nos costó salir de eso? Ahora fíjate, luego vino o comenzó con un ritmo más firme la transformación económica y la transformación social. El ciclo que termina está lleno de logros. Lo voy a recordar solo 4 o 5. Ya dijimos, pobreza de 60 a 28, 27. En 10 años bajar una pobreza de 200 años. Analfabetismo cero. Quinto lugar en el mundo en matrícula universitaria. Tú te acuerdas de los sin cupo. Pero eran cientos de miles de jóvenes que a duras penas terminaban bachillerato, pero luego no tenían. Y sobre todo las clases medias, porque los jóvenes pobres no llegaban ni al bachillerato. eran las clases medias que no tenían cupo en las universidades. Pero eso se acabó. Ahora hemos pasado ya los 2 millones de estudiantes universitarios en Venezuela. Educación, la salud. Aquí el pueblo no tenía médicos. Más del 60%. ¿Ustedes recuerdan? Yo lo viví. ¿Cómo se llama? Lo vi, pues. El auge de la brujería. Y eso tenía que ver con la falta de médicos. Mucha gente pobre iba para aquel brujo y salieron, hasta en Sabaneta salió un brujo una vez, a curar gente con ramas. Mentira, ¿qué cura gente con ramas? Los pobres, pero se aferraban, bueno, a la oración. Pero médicos para el pobre, para el pueblo. Medicina, ¿dónde y cuándo? Mira lo que tenemos hoy. Yo creo que hoy en Venezuela no puede haber, no debe haber, ni una sola persona que no tenga acceso gratuito y rápido a la atención primaria y luego a los demás niveles, con barrio adentro. Ahora, tú me preguntas por dos metas. Cada uno de estos ámbitos, sin embargo, bueno, tiene todavía tramos por lograr. No, la salud no es que estamos ya, llegamos a la meta, no. Ahora vamos a organizar sólidamente las ASIC. ¿Sabes lo que son las ASIC, verdad? Áreas de salud integral comunitaria, a llevarlo al ámbito geográfico. ¿Ves? La educación, tenemos que lograr la universalización plena desde el maternal hasta el universitario, porque todavía tenemos cientos de miles de niños, de jóvenes y adultos que no van a la escuela, pues, por distintas razones. Entonces tenemos que lograr la plena educación. La vivienda, hemos entregado en la misión vivienda 250.000 hasta ahora, en 2 años, en menos de 2 años, y en este momento se construyen 400.000. Hoy vamos en el camión por la avenida Bolívar, qué cosa, ¿no? Qué gente, qué marea de gente, qué cosa. A veces yo me angustio porque se cayó una señora, se cayeron otros, están los que llevan la moto y ponen la moto ahí y va la avalancha y le pasa por encima a la moto y se caen. Más de una vez mandé a parar el camión. Y me dieron ganas de bajarme porque estaba una señora y le estaban pasando por encima. Es peligroso. Un niño chiquitico, y algunos llevan un niño chiquitico. Dios mío, agárralo, le digo yo, que Dios lo cuide. Una marea de gente. Es un amor, un desenfreno, una cosa inexplicable. Pero estaba José Vicente Rangel ahí a mi lado. Y entonces José Vicente quería llegar hasta el final de la Bolívar y la Plaza Venezuela. Le dije, no podemos, le digo, no nos da tiempo. Pero mira cómo está la gente allá, me dice, bueno, vamos a cruzar, y cruzamos por allá por donde están los museos, no, los museos no, el Parque Central, cruzamos hacia la otra avenida que se llama la Universidad, la México, pero no, todavía estuviéramos recorriendo Caracas, y yo recorro en ese camión todas las avenidas que estaban repletas, ¿no? Entonces José Vicente me decía, es que yo pasé mucho tiempo sin pueblo, y mira, qué bonito, ¿no? 40 años Chávez sin pueblo, Hugo, me dice Hugo, iba a mi lado, 40 años sin pueblo, mira esto, qué maravilla, el pueblo, me decía. Entonces, pero yo le comentaba, mire, mira los edificios como van, a ambos lados de la avenida Bolívar, tremendas líneas de edificios, y allá cerrando la plaza grande que estamos construyendo ahí donde está la, ¿cómo se llama? Frente a Parque Central, ahí estuvo un elefante blanco muchos años que lo terminamos nosotros por fin. La Galería de Arte Nacional, en fin, las viviendas, ¿ves? Y hasta el rincón más alejado, hasta la Laguna de Sinamaica, estamos haciendo nosotros viviendas. Está el pueblo haciéndola. Ahora, en este momento, más de 400.000 se están levantando. Pero cuando termine el 2019, y le pido ayuda a Diosito y a todos, es que debemos haber concluido los 3 millones de viviendas. No debe quedar ni una sola familia sin vivienda en Venezuela. Vivienda digna, no un rancho ahí miserable. Tú me hablabas, me preguntabas por dos cosas más. El empleo. La miseria y pleno empleo. La miseria y el empleo. Yo te puedo decir que ya en ambos temas yo puse en marcha, encendí los motores para lograr esa meta. Sobre todo con la gran misión, grandes misiones. Porque ciertamente, 60% de pobreza, bajarla a 28, 27, pero bueno, 27% todavía. Y nosotros somos 28 millones de habitantes, la mitad 14, 25%, 7 millones de gente viviendo todavía en pobreza. Claro, claro, el ser pobre hoy no es igual a ser pobre hace 20 años, donde no había ni comida. Hoy tiene ahí Mercal, casas de alimentación, pero esos son pasos, es transición. El objetivo es que todos salgan de la pobreza. Todo venezolano que vive en esa situación debe salir. Ahora, cuando pusimos en marcha el año pasado la gran misión En Amor Mayor y la gran misión Hijos e Hijas de Venezuela, esas son dos grandes estrategias para atacar esos reductos duros de miseria. Las mujeres más pobres, que ahora no solo están recibiendo ya varios cientos de miles, pero son más de 2 millones están registrados, y cada una con 3 hijos, fíjate, y de ahí los recursos. ¿De dónde? Petróleo, el crecimiento económico, hay que seguirlo impulsando, pero con independencia, y además que sea el pueblo el que reciba los beneficios de la renta petrolera, que aquí se iban para el exterior, y lo que quedaba aquí, bueno, se lo agarraba una minoría, fíjate. La gran misión En Amor Mayor, la mujer, la madre, pobre, recibe 430 bolívares por hijo, hasta 3. Y si tiene alguno con discapacidad, 600. ¿Ves? Pero la mujer está obligada, la madre, a inscribirse en una especie de comité como las madres del barrio, para empezar a hacer cursos de capacitación, además de que los hijos deben ir a la escuela, obligatoriamente, para que puedan seguir en la misión. Esa es una estrategia. Habrá que activar muchas otras más para llegar a pobreza cero, a miseria cero en el 2019. Y el empleo, bueno, el tema de la vivienda tiene mucho que ver también, porque no es lo mismo, ay, cómo cambia la vida. Una familia viviendo en un rancho por allá que se le cae el techo, que se le mete el agua, a un apartamento aquí en Ciudad Caribia, o aquí en la Avenida Bolívar, o aquí en la esquina del Calvario. Los que vivieron aquí, damnificados en Miraflores durante mucho tiempo, están viviendo ahí y están viviendo en otro edificio por aquí. Es decir, ese conjunto de medidas ataca directamente al problema de la pobreza y el problema de la miseria. Luego viene el tema del empleo, la gran misión. Saber y trabajo. Es una gran misión que comenzó registrando, bueno, 1 millón y pico de jóvenes, sobre todo jóvenes, y que ha comenzado como a paso lento, por las mismas circunstancias, pero que estamos organizando los grupos de jóvenes para capacitarlos y para que se vayan incorporando a distintas tareas productivas. Y subrayo lo productivo, porque no se trata de que aquí en Miraflores lleguen 40 secretarias más, o señores a barrer, o jóvenes a limpiar las paredes que ya están limpias. No, no, no, no. Vamos a trabajar, vamos a producir. Para ello hace falta entonces seguir creando instancias productivas. Por ejemplo, Vanessa, cuando nosotros estamos creando, y estamos ya inaugurando en Guanare, un ejemplo nada más te pongo, porque esto forma parte de la gran estrategia. Una fábrica madre, ¿cuánto ha costado? Es una fábrica paridora de fábricas. Ahí vamos a producir fábricas de procesamiento de leche, de procesamiento de maíz, de procesamiento de frutas y de tubérculos, y otras más. Bueno, estamos pensando, cada una de esas fábricas va a necesitar por lo menos 50, 80 o 100 trabajadores y trabajadoras. Hace poco yo fui a Falcón, en Coro, a inaugurar la planta de sábila, la primera etapa. Pura juventud, y la mayor parte de ellos de la gran misión Saber y Trabajo, se capacitaron, algunos fueron a China, el satélite, eso requiere más jóvenes, profesionales, la creación de nuevos hospitales. Nosotros hemos construido 20 nuevos hospitales en este tiempo de revolución, y 10 más tenemos previsto, y algunos comenzaron para los próximos 6 años. Bueno, cada hospital, médico, médicas, enfermeros, trabajadores, técnicos, especialistas, se dan cuenta que a todos los necesitamos. Hemos creado 22 nuevas universidades en estos 10 años que han pasado, y estamos construyendo y creando, 10, 12, 13, aproximadamente 13 nuevas universidades. Bueno, eso es más empleo que necesitamos, profesores, profesoras, que secretaria, empleados, obreros, etcétera. ¿Te das cuenta? La reflexión para que le ha dejado, perdón, Vanessa, la pregunta, segunda pregunta que le hacíamos, presidente, la reflexión que le ha dejado la actividad de campaña para las gobernaciones. Ah, tú me preguntas para las elecciones a gobernadores. Las elecciones, sí. Yo pudiera incluir eso como objetivo, las elecciones de gobernadores, pero no es lo que más me preocupa, ¿no? No, no es lo que más me preocupa. Más me preocupa, Antier venía por allá por de Sabaneta para Boconojito. Y aquella marea de pueblo y la lluvia de papeles. Y ahora la gente los tira hasta con una piedra. Me pegaron una por aquí y otra en la espalda. Y yo le pregunto a alguien, ¿qué me pegaron en la espalda? Duro, una piedra. Claro, una piedra envuelta. Y por dentro la carta. Bueno, cajas, sacos de papeles, los lanzan. Otras personas hacen una vara, ponen una vara larga y en la punta le ponen el papel y andan como con una lanza, ¿no? Y me pongo yo a leer. Yo mandé, claro, yo no tengo tiempo de leerlos todos. Pero hay un equipo aquí, nosotros creamos una fundación aquí, Pueblo Soberano, bueno, y el Ministerio del Despacho, Erika, el vicepresidente de Ayuda, Elías y todos sus equipos, los distintos ministerios, los casos correspondientes. Pero a mí me preocupa eso. Es decir, han pasado todos estos años y esa lluvia de papeles, ¿ve? Entonces, ahí caemos en el tema, la pobreza que todavía tenemos. No te digo, pues, que bajar de 60 a 28 es una cosa muy grande, pero 28 todavía es una cosa muy grande. Son 7 millones de personas. Y de miseria, bajar de 25 a 7% es una cosa muy grande, pero 7% todavía es una cosa muy grande. ¿Cuánto es 7% de la población? Imagínate 18, tú, 10%, 2,8. Son como 2 millones de personas todavía viviendo en miseria. O bueno, los que todavía no tienen vivienda, que son millones, porque estamos es comenzando por fin conseguimos el, le agarramos, o sea, la punta al ovillo, pues, ¿no? En el tema de la vivienda, porque aquí se acababa la piedra, no había cemento, no había cabilla, no había experiencia, estaba en manos muchas veces de qué, de especuladores, de estafadores, el tema de la vivienda, los intereses, hicimos una ley de subsidio y ahora sí cogió camino, pues, y rumbo y ritmo el tema de la vivienda, pero tenemos millones de gente sin vivienda. Entonces, yo te digo, por eso lo dije, no sé dónde fue, en Barquisimeto, en Maracay, yo le pido a Dios ayuda, mucha salud para todos nosotros, y yo quiero ser mejor presidente los próximos 6 años. Quiero serlo. Dedicarme más a fondo ahí a los problemas, hasta la piedrita en el zapato. Y no solo a la, porque yo he estado muy dedicado, sí, a la gran estrategia. Me ha quitado eso bastante tiempo. La gran estrategia política, la gran estrategia económica, el tema internacional. ¿Cuánto esfuerzo hemos hecho nosotros? El tema petrolero, el tema de seguridad y defensa, el tema militar. Eso me ha quitado a mí bastante tiempo. Fidel decía un día, Chávez no puede ser el alcalde de toda Venezuela. Pero bueno, pero uno tiene que atender hasta donde pueda. Y otra preocupación es la necesidad de fortalecer los poderes regionales, las gobernaciones, las alcaldías y algo más allá, Vanessa, que yo sí creo que es como el factor más pesado a la solución de esa problemática, el poder popular. Yo quiero que a partir del 8 de octubre, porque así lo asumo, el 8 de octubre comienza el nuevo gobierno de Chávez, el 8 de octubre aceleremos la creación de consejos comunales, los bancos comunales. Nosotros hemos aprobado un conjunto de leyes que luego se quedan en la gaveta. ¿Ve? Por ejemplo, la ley de la economía comunal, ¿ve? La ley de la producción comunal, leyes sociales, la ley del trabajo, acelerar el cumplimiento de las leyes y crear nuevos instrumentos para dar respuestas más rápidas y más eficientes hasta el más pequeño problema que, bueno, que aqueje a un individuo, a una familia o a una comunidad. Esa es una de las experiencias o lecciones que traigo de esta nueva gira por el país. Presidente, me llama la atención eso que refiere de los papeles que le entregan. Yo he participado también cubriendo esos actos y tú los has visto, ¿verdad? He visto a las personas. No te pegaron ninguno. He ayudado incluso, he agarrado papeles y se los he entregado a su equipo, he visto. ¿Esos problemas que le manifiestan a usted se van a solucionar con esos 5 grandes objetivos históricos que usted planteó, que entregó al Consejo Nacional Electoral? Recuerdo también que en la parte de atrás del Consejo Nacional Electoral usted mostraba los 5 objetivos y le pedía al pueblo, vamos a debatirlos, vamos a discutirlos para que en enero, si gano la presidencia, decía usted, puedan convertirse en ley, entregarlos ante la Asamblea Nacional. ¿Esos problemas se van a solucionar con esos objetivos históricos que usted ha planteado, considerando que la oposición dice, por ejemplo, su el candidato de oposición asegura que con esos objetivos históricos no se va al mercado, no se solucionan los problemas, que usted quiere con el quinto objetivo, por ejemplo, salvar al planeta, a la especie humana? ¿Esos problemas se van a solucionar con esos objetivos que usted ha planteado, si llega a ganar? Yo, que trabajé mucho en eso, casi el 100% de la redacción y por tanto la responsabilidad de esos cinco grandes objetivos históricos es mía, ¿verdad? Y luego los equipos trabajaron, digamos, en el desarrollo de otras escalas, los objetivos nacionales, los objetivos estratégicos. Ahora, yo sí creo que en esos cinco grandes objetivos pudiera surgir un sexto o un séptimo, y por eso llamo al aporte que haga el país nacional, las universidades, los estudiantes, los colectivos, etcétera, los partidos políticos, y por eso llamo incluso a la derecha a que haga aporte, porque la derecha aquí lo que pretende es negar todo. ¿Cómo tú vas a tapar el sol con un dedo? ¿Cómo tú vas a decir, como dice la burguesía y su candidato, que aquí hay más pobres que en los 80? Es una locura. Una irresponsabilidad, pues, o una ignorancia muy grande. Yo sí creo que esos cinco grandes objetivos históricos abarcan la globalidad, la independencia. Y cuando uno habla de independencia, debo ser breve aquí porque esa pregunta invita a extenderse. Y como yo conozco bastante porque estudié el tema y redacté ese documento, te pudiera hablar hasta el amanecer de esos conceptos y de cómo yo veo y vemos que se interconectan un objetivo con el otro, con el otro y con la otra. La independencia no es solo una abstracción. No, la independencia, en el caso venezolano, vamos a buscarle una concreción bien, bien firme. El petróleo, la independencia en el manejo de la principal riqueza natural que tenemos los venezolanos. Nunca hubo independencia en ese manejo. Cipriano Castro, aquí lo tumbaron, porque quiso manejar lo que estaba comenzando. Apenas, quizás él ni sabía muy bien, intuía, y algunos asesores que tenía seguramente, petróleo, lo derrocan. Y después, Gómez, 27 años, porque entregó el petróleo, y lo apoyó el imperialismo y las transnacionales. Luego, Isaías Medina, el 50-50, lo tumbaron. Rómulo Gallegos lo dijo llegando a La Habana, derrocado, desde aquí lo tumbaron, aquí en Miraflores, pues, aquí en esta casa. Dijo, me tumbó el petróleo. Román Delgado Chalbó, perdón, Carlos, el hijo de Román, amigo de mi abuelo, de Maisanta, el último hombre a caballo. Bueno, Carlos Delgado, hizo contacto con Mossadegh en Irán, fue como un antecedente de la OPEP, y ¡pum!, lo derrocaron, lo mataron. Chávez, lo derrocaron, el petróleo igual, solo que, ocurrió como un milagro, pues, y vino la revolución del 13, 14 de abril, y luego recuperó, y vino después el golpe petrolero, que fracasó, y vino la contraofensiva petrolera, y hoy nosotros, yo hoy te sé cuánto es la producción de petróleo, y cuánto es la de gas. Y me la paso fustigando allá a la directiva de PDVSA, el incremento, los planes, el precio del petróleo todos los días, 100. Y si se viene abajo, convocamos a la OPEP y de una vez hacemos recortes. Y hablamos también con Rusia, que es un gran productor, y hablamos con otros países como Noruega, grandes productores. Tenemos un liderazgo en eso y es reconocido en el mundo. El precio del petróleo, la producción petrolera, el ingreso petrolero. No te digo, pues, que pagaban 1% de regalías las transnacionales en la faz del Orinoco. ¿Cuánto pagan hoy? 33%. ¿Tú sabes cuánto nosotros hemos logrado captar de la riqueza petrolera gracias a los cambios que hemos hecho en las leyes, nuestras leyes petroleras, la ley de impuestos? Bueno, comadre, perdóname que te diga comadre, cerca de 300 mil millones de dólares. Que si no hubiese sido por la revolución y la independencia, vuelvo al concepto, se hubieran ido del país, como se fueron, no 300 mil durante 100 años, se fueron, no sé, serían 300 mil por 10, multiplica por el número que tú quieras. Nos robaron. A mí me señala la burguesía, siguen diciendo que yo regalo el petróleo. Es al revés. Esos son unos cínicos. Ellos regalaban el petróleo. Tú sabes que Venezuela le vendía petróleo a Estados Unidos con descuento. Allí están los documentos. Solo que también fallamos en eso, mostrarlos, ¿no? De hace pocos, hasta hace pocos años. Aún yo aquí, dije, pues, ¿cómo le vamos a vender a Estados Unidos con descuento? A Estados Unidos y sus transnacionales. ¿Ve? Entonces, por eso te digo la independencia. Captar la renta petrolera para dirigirla a la educación, a la salud, al empleo, ¿eh? Y a todos estos temas sociales. Bueno, es vital. Por eso la independencia es mucho más que un concepto. Es una gran realidad. Es una praxis, ¿verdad? Ahora, cuando alguien dice, no, que con independencia no se come, bueno, quizás es por ignorancia, ¿ves? O porque es su concepción. Son los pitiyanqui. Son los pitiyanqui. ¿Ves? Tú vas a decir algo, tú sí, tienes rato con ganas. Como que hace rato se nos apura la cosa. Mire, voy a aprovechar para acumularle varios temitas, para que lo redondeemos. Uno, le hice el comentario sobre el planteamiento de una amnistía que han hecho estos dirigentes políticos que pasaron de la oposición a anunciar apoyo a su candidatura, David de Lima, Aldo Cermeño, William Ojeda. ¿Qué posibilidades hay de que eso se haya llevado adelante? Otra, que en este momento, presidente, ya estamos por concluir el lapso legal para la campaña electoral por los medios tradicionales, pero con el avance tecnológico, el desarrollo de las redes sociales, de la telefonía, resulta que hay un amplio campo desregulado, y entonces hay llamadas telefónicas, yo lo he catalogado como un ataque masivo telefónico que se está desarrollando en este momento sobre las familias venezolanas. Llegan incluso a llamar a las 3 de la mañana y utilizan grabaciones de su voz, presidente, como si fuese usted el que estuviera llamando, importunando a una familia a esas horas, cosa que seguramente causa malestar, incomodidad. Hay también encuestas que disfrazan de encuestas para tratar de incidir en la intención de voto de las personas que reciben las llamadas. Habrá mensajitos de texto, pines, mensajes de Twitter. En fin, de aquí al 7 de octubre en realidad no ha terminado la campaña, porque la campaña termina por los medios tradicionales, pero de aquí al 7 seguirá siendo nuestro pueblo sometido a mensajes dirigidos a la intención de voto, y quisiera saber si usted piensa que eso no tendrá ningún efecto o puede tenerlo de aquí al 7. Y finalmente, presidente, dos cosas, ¿no? Su salud. ¿Cómo está su salud? Este esfuerzo que usted ha hecho en esta campaña electoral ha impresionado a muchos que nos recordamos que hace apenas un año estábamos consternados por su salud, ¿no? Y ahora vimos un Chávez que toca guitarra, que hoy día está en la ciudad o en otro. Hago que hace que toca la guitarra. Y finalmente, ahora sí, la ñapa. Si la oposición reconoce su derrota el 7 de octubre, como manda la regla de oro de la democracia, esa oposición que responsablemente reconozca su derrota, ¿podría eventualmente ser recibida por usted como un factor político que represente a esa parte del país? Bien, Ernesto, fíjate. Yo creo que toda esa avalancha de mensajes, Twitter, el otro, la otra, llamadas telefónicas a 3 de la mañana, qué sé yo, yo creo que están perdiendo su tiempo. El domingo 7 de octubre gana Chávez estas elecciones. No, no van a lograr, no van a lograr cambiar. Bueno, alguien pudiera molestarse. Bueno, Chávez me llamó a las 3, me está despertando. Pero nadie va a ser tan tonto para pensar que yo estoy llamando a las 3 de la mañana a alguien, ¿no? En todo caso, un llamado al país, pues. ¿A qué? A rechazar, ¿no? Esa, ¿cómo se llama? Esas estrategias. Son parte, porque yo te aseguro que eso no lo hacemos nosotros. Y yo hago un llamado a la gente nuestra que nadie vaya a estar aplicando aquello de ojo por ojo, diciendo, no caigamos en eso. Sencillamente son signos de desesperación de la campaña opositora. Y ahora andan lanzando todos esos ataques y respetando a la familia venezolana. Bueno, que nadie se deje provocar. Yo estoy seguro que eso no va a influir para nada en la decisión que ya a estas alturas tiene tomada la gran mayoría de los venezolanos y venezolanas, y espero que los que aún estén dudando, ¿cómo es que dice lo de el cuento aquel de la florecita? Deshojando, ¿cómo? La margarita. Deshojando la margarita. Piensen bien, vean a sus hijos. Vean, evalúen bien, con cuatro dedos de frente, y voten por Chávez, que es la paz, la estabilidad y el desarrollo del país. Ahora, eso por una parte. Tú me preguntas por la, insistes en la amnistía. Sí, que ellos algunos, lo plantean yo como firmé, una de las cosas que aspiran yo firmé usted. Hace varios años un decreto, ¿no? Beneficiando a muchas personas que participaron en el golpe de Estado. Incluyendo a su adversario, por cierto. Pero por supuesto. Fue beneficiario de la amnistía. Por supuesto. Ahora, a mí no me pueden pedir que yo viole la Constitución. Yo no puedo tomar una decisión para liberar, por ejemplo, a unos asesinos o a algunas personas condenadas por asesinato. Aquí no hay presos políticos, en verdad. Ahora, te digo que si hubiera algún caso que revisar, yo estoy dispuesto a revisarlo. Y a hacer justicia. Hay beneficios procesales. Hay toda una... En la Constitución nuestra, tú sabes que es muy garantista. Es una de las más garantistas del mundo. Aquí no hay ninguna dictadura, ni hay persecución política, ni presos políticos. Así que si el doctor Cermeño o el doctor Escarrá o alguno de ellos, bueno, conversando conmigo, con Elías, con cualquiera, me convencen de que hay que revisar algún caso, estoy dispuesto a revisarlo, pero con los demás poderes del Estado, para aplicar la Constitución y las leyes. Te respondí dos ya. La otra es que si, como en efecto, estoy seguro que va a ocurrir, vamos a ganar las elecciones del 7 de octubre y la oposición sale a reconocer. Yo estoy dispuesto a recibirlos, a conversar, sí. Ojalá lo hagan. Estoy dispuesto a conversar, pero yo no te digo pues que me encanta. Yo disfruto. No les voy a decir con quién fue que hablé ayer, que se consiguió con un general en Maiquetía. Y entonces, ¿para qué tal? Y me mandó un teléfono. Incluso me mandó a decir, no, este teléfono es un teléfono serial extranjero. Y entonces le dijo al general, él mismo le dijo, dile al presidente que tengo un teléfono con este serial para que no me graben. Yo le dije, no, chico, ¿quién te va a estar grabando a ti? Bueno, por si acaso. Dije, no, es que tú no eres enemigo mío ni de nosotros. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo están tus negocios, vale? Y me dijo, mira, el viejo tal que está un poco enfermo. Le dije, ¿qué le pasó? Que lo operaron. Quisiera tomarse un café contigo. Le dije, dile que yo encantado me tomaría dos. Y te digo que estuve llamando al viejo enfermo, que estuvo enfermo. Pero no me respondió sino la grabadora. Pero de inmediato empecé a llamarlo. Y a mí me da una... Es que genera en mi alma una no sé, un estado de paz, de sosiego espiritual muy grande. Reconciliarme con alguna gente. Así que si la derecha quiere venir aquí, si solicitan reunión, o bueno, si reconocen su derrota y respetan al pueblo y la Constitución, yo con mucho gusto estoy dispuesto a conversar y a discutir temas. ¿Qué dije yo en la Asamblea Nacional? A ver, ¿te acuerdas cuando fui a rendir cuenta? Que estaba la bancada opositora. Yo dije, qué alegría verlos aquí de nuevo. Porque recordemos que unas elecciones anteriores, el periodo anterior, se retiraron. Cermeño, por cierto, dice que él hubiera ganado la diputación por Falcón, ¿no? Pero que le ordenaron 3 días antes retirarse, bueno. Y entonces perdieron la posibilidad de estar en la Asamblea Nacional. Pero en verdad que a mí me da gusto darle la mano. Mira, yo le di esta mano hasta Carlos Andrés Pérez, que en paz descanse, cuando se instaló, cuando me juramentaron la primera vez. Y Vanessa, yo no sentí ni odio, ni temor, nada. Solo como estaba senador. Es un ser humano, pues. Yo conocí a Carlos Andrés Pérez aquí. Porque aquí él tenía aquí un ministro que era muy amigo mío, Jesús Ramón Carmona. Yo me la pasaba aquí, en la oficina de Carmona, tomando café. Y varias veces llegó Carlos Andrés ahí. El mayor Chávez, ¿cómo es? ¿Qué hace por ahí el mayor Chávez? Estudiando, presidente. ¿Qué estudia? Ciencia política, le dije. Es bueno que los militares estudien ciencia política, etc. ¿Ve? El doctor Caldera, cuando gané las elecciones, hay que ver lo que nos dijimos Caldera y yo. Me llamó, lo felicito, comandante. Véngase por aquí a tomar un café. Y me vine, por ahí entramos. Recuerdo que vino Miquilena, vino Arias Cárdenas, Didalco Bolívar. Y le dijo Caldera a Miquilena, ¿qué edad tiene usted, Miquilena? Es la misma suya, presidente. Mire, presidente. Yo disfruto de eso. Agarro colita, mire. ¿Ah? Ya que usted menciona a ese Carmona. Ajá. El otro Carmona, el que está en Bogotá, el que está en Colombia. ¿Qué pasó? ¿Estaría dispuesto a amnistiarlo, que viniera Carmona? No te puedo responder que sí, porque es que a mí no me... Hay hechos muy graves. Hubo muertos aquí en Puente Llaguno. Hay familias que perdieron seres queridos aquí y él se instaló aquí como dictador. Entonces, no se trata de que yo quiera o no quiera, son hechos demasiado graves, ¿no? Pero bueno, que como ya te dije, pues ya que tú insistes, habría que evaluarlo, porque el tiempo va pasando. Bueno, el 4 de febrero fue un hecho histórico y una rebelión militar y ocurrieron casos muy graves, ¿no? Ahora luego vino Caldera y nos dio, ¿cómo se llama?, el sobreseimiento, ¿eh? Y el tiempo va pasando, el tiempo, entonces en función del tiempo que va pasando, uno tiene que mirar las realidades, ¿verdad? Pero claro, cuidando siempre el cumplimiento de la Constitución y de las leyes. Me faltó una. La salud suya. Ah, la salud, estoy inmejorable. Yo no toco guitarra, hago que toco. Bailo muy feo, canto mal, pero lo hago. Me siento de lo mejor, en verdad. Y le pido a Dios que todos los exámenes que me han hecho han resultado positivos y le pido a Diosito que siga así para poder seguir siendo útil a mi país. Presidente, muchísimas gracias. ¿Qué hora es? Casi las 11 de la noche. Casi las 11. Presidente, tomemos un par de minutos, si ¿sí? le parece, para cerrar con su mensaje, bueno, pues, al pueblo venezolano. Adelante. Pero no tenías otra pregunta. Ay, tenemos más, sí. Presidente. ¿Y tú? Claro que sí, tenemos más. Me llama mucho la atención cómo Venezuela pudo mejorar sus relaciones con Colombia, pensando en materia internacional, ¿no? Usted hablaba también del fortalecimiento de las relaciones internacionales de Venezuela. ¿Cómo se mejoraron las relaciones después de la era de Álvaro Uribe, ahora con el presidente Santos, que por cierto también dijo que fue operado también de un cáncer, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, se mejoraron las relaciones con Colombia. ¿Pudiera plantearse en ese gobierno, si usted llega a ganar este domingo, pudiera plantearse en esa nueva etapa de gobierno que usted describe, mejorar las relaciones con los Estados Unidos, evaluar las relaciones con Estados Unidos? Usted también dijo que votaría por Obama, por ejemplo. Usted sigue muy de cerca la política norteamericana también. ¿Eso se pudiera evaluar, mejorar un poco esas relaciones? Fíjate. ¿Ese comentario suyo tuvo alguna reacción? No, cuando no sé. Usted dijo, si yo fuese estadounidense, no sé. Votaría por Obama. Menos mal que no, porque es una broma, en verdad, ¿no? No, por eso dijo, ojalá que no le haga daño yo a Obama con esto, ¿eh? Porque está enfrentando la extrema derecha más irracional que pueda existir en el mundo, en Estados Unidos. Ahora, comienzo por Colombia. Me alegro mucho de que el presidente Santos haya salido bien de su operación. Y estoy seguro que se va a recuperar. Yo conversé con él al teléfono, estábamos bromeando. Él siempre bromea conmigo porque cuando le toca esperar a él al teléfono, a veces, aquí le ponen canciones revolucionarias. ¿Sí? Que ese de Ali Primera, ¿verdad? Ali Primera. Entonces me dice, bueno, presidente, esa guerra psicológica que usted... bromeando. Ahora me tocó esperar a mí cuando le llamé, con motivo de su anuncio, de su enfermedad. Y entonces música clásica, ¿no? Música clásica. Y le dije, oye, presidente, mándeme una grabación de esa música para ir mezclando aquí, ¿no? Y porque parece que aquí ponen de las duras, ¿no? De las duras. De las de Ali Primera. Ahora, bueno, bromeando, de muy buen ánimo el presidente. Yo también le decía, mira, increíble, ahora casi nadie va a querer ser presidente en Sudamérica. No, pero bueno, estoy seguro que se va a recuperar, como Lula también, y Dilma se recuperó, y Lugo, y nosotros, Dios mediante, también estoy seguro. Ahora, la relación con Colombia para nosotros es muy importante. Ahora empieza el proceso de paz. Yo he designado a Roy Chatterton, embajador Roy Chatterton, de una gran experiencia, como, bueno, mi representante en la mesa del diálogo de paz de la FARC con el gobierno. Hemos ayudado un poquito. El presidente aquí mismo me sorprendió, en verdad. Ustedes saben, bueno, todas las cosas que ocurrieron cuando Santos era ministro de Defensa y las cosas que nos dijimos. Pero bueno, él, después de la reunión de Santa Marta, quiso venir aquí y entonces me dijo, quiero que hablemos solo. Yo, ¿cómo no? Y me dijo, presidente, ayúdeme a hacer la paz en Colombia. Bueno, me sorprendió, gratamente, por supuesto. Y yo le pregunto, ¿en serio? Bueno, en serio. Yo quiero hacer la paz en Colombia. Ya está bueno, me dijo, de esa guerra. Me dijo, cuente con nosotros. Y hemos ayudado en algunas cosas. Y vamos a seguir ayudando. Se lo dije por teléfono. Le dije, presidente, así como usted dijo, cuando yo me enfermé, de manera muy generosa, que yo le hacía falta a Venezuela, Ahora le digo lo mismo, a usted le hace falta a Colombia, mejórese. Le hace falta a Colombia para la paz, le hace falta a nuestra América para la UNASUR. Colombia es Colombia, caramba, ¿quién creó a Colombia? Bolívar. Colombia nació en el Orinoco, la Gran Colombia, ¿verdad? Luego con Estados Unidos estamos siempre dispuestos a mejorar las relaciones. Creo que pudiera ser que gane Obama, ¿no crees tú, Vanessa? ¿No? ¿Qué dicen las encuestas? Está reñido. Está reñido, ¿no? Sí. Allá sí está reñida la cosa. Pero, bueno, con el otro sector sería mucho más difícil. Mucho más difícil. ¿Por qué piensa que sería más bueno, porque, difícil? Bueno, porque uno hace una evaluación del candidato de la extrema derecha y sus alianzas, y en verdad se acercan a la locura. Aun cuando, bueno, con el gobierno de Obama invadieron Libia, ahora han reconocido que están apoyando a la oposición armada en Siria, lo ha reconocido el gobierno de Obama, es una cosa muy lamentable. Había gente con muchas expectativas cuando Obama asumió la presidencia, el primer presidente de raza negra, cuando vino aquí a Trinidad y Tobago y conversamos, Evo, estábamos hablando, Lula, Obama, como amigos, como viejos amigos. Hay un momento en el que Evo dice, bueno, este es fin de mundo, mira, Chávez y Obama casi besándose, ¿no? Riéndonos, echando chistes y cuentos, y hablando de cosas, ¿no? Pero luego le dieron muy duro a Obama allá. Producto de ese apretón de mano y de aquella sonrisa, ¿no? Le atacaron muy duro, de socialista, de traidor, de comunista y qué sé yo, ¿no? Pero bueno, ojalá con el próximo gobierno, y ojalá sea el de Obama, como ya lo dije, podamos nosotros rehacer el diálogo con los Estados Unidos. Y ojalá que el mundo necesita un Estados Unidos, oye, que en vez de promover la guerra, promueva la paz, promueva, bueno, la democracia de verdad, verdad, ¿no? Presidente, ya sé que está el tiempo acabado, pero fíjese, usted convocó a la batalla de Carabobo y quisiera saber si en este tiempo que ha estado en campaña, que ha estado recorriendo el país, se han cumplido sus expectativas con tamaña en comparación que ha hecho usted de este proceso electoral con la batalla nada más y nada menos que de Carabobo. ¿Ha cumplido sus expectativas esta campaña? Esa pregunta te la podré responder el domingo en la noche. De todos modos, hasta ahora. Y sobre todo en estos últimos días, ¿no? Tú sabes que la campaña nuestra enfrentó distintas etapas. Permítame 2 minutos, Vanessa, ¿sí? Porque tú me mandaste al mensaje final. Pero tenías otra pregunta ahí. ¿Cómo lo poniste? No, después tenías otra pregunta. Fíjate, no, porque estamos pendientes de la hora. Mira, estamos como esperando el 31 de diciembre, la medianoche. Fíjate una cosa. Ustedes recordarán que la campaña comenzó el 1 de julio. Pero bueno, luego yo tuve que dedicarme a mis tareas como comandante en jefe de la Fuerza Armada durante los 10 días subsiguientes, casi todos los días, graduaciones, ascenso, condecoraciones, el desfile el 5 de julio, el acto, etcétera, ¿no? Así que nosotros no arrancamos campaña, en verdad, sino mira, como el 11 de julio, como el 11 de julio. Luego, fíjate, yo aprovecho, oye, qué buena tu pregunta, me destapó una serie de ideas que tenía. Yo aprovecho para enviarle mis disculpas muy sentidas a los pueblos de Amazonas. Yo no pude ir a Amazonas, del Tamacuro y Nueva Esparta. No fui, aun cuando por supuesto estaba en el plan. Pero sobre todo, ustedes deben recordar que nos fuimos por Oriente, Bolívar, la faja del Orinoco, de ahí nos fuimos y cruzamos no sé cuántos pueblos hasta Maturín, amanecimos en Cumaná. Y luego vino las inundaciones. Estando en Cumaná, las inundaciones terribles de Cumanacoa. Bueno, me tocó asumir, llamar a Elías, mándenme aviones, mándenme los helicópteros, manden comida, vamos. Tarek se fue para allá como una semana, el general del CEO. Bueno, prácticamente suspendimos la campaña para atender la emergencia. Ese día siguiente yo tenía previsto ir a Margarita y bajar después al Delta. Ahora esa noche, saliendo de allá, ¡pum!, la explosión en la tragedia de Amuay. Recuerdo que era sábado para domingo. Y el domingo yo dije, bueno, descansé un poquito y me fui para allá, para Amuay. 2 días a atender, más de 2 días, bueno, atender directamente la tragedia de Amuay. Entonces, la campaña nuestra estuvo un poco, bueno, decretamos 3 días de duelo, recuerden, un poco alterada, con algunos ritmos, pues, algunos ritmos. Entonces, y luego, bueno, acuérdense también una cosa. estaba comenzando la campaña. Cuando yo fui a inscribir la candidatura, ¿qué fecha fue? 10 de junio, por ahí. 11. Yo estaba terminando, 3-4 días antes, una semana antes, la radioterapia, que no es cualquier mantequillita, las sesiones de radioterapia y los impactos que eso tiene, bueno, en la biología y el funcionamiento de todo el cuerpo, pues, del cuerpo humano. Por eso mucha gente decía, incluso alguna gente nuestra pensaba que yo no iba a hacer sino campaña desde Miraflores, o que no iba a poder, que iba a tener que delegar en alguien la candidatura. Hasta yo llegué a pensarlo en mis soledades, ¿no? Yo llegué a pensar, bueno, tendré que hacer una campaña más mediática que de calle, ¿no? Sin embargo, fuimos tomando el ritmo, y sobre todo en estas últimas semanas, la avalancha, ¿eh? Más fortalecido, ya en la recta final, yo estoy de verdad satisfecho, ya que tú me preguntas, de la batalla de Carabobo. Mira, Maturín, desbordamiento en Cabima, aquí en Guarena, luego nos fuimos a Los Llanos, después Portuguesa, Barina, Cojedes, Yaracuy, Lara, ayer Aragua, Valencia, en la tarde-noche, y bueno, y hoy fue una cosa, por ahí mandó un Fidel mandó un mensaje. Fidel dice desde La Habana que él jamás vio algo parecido a lo que vio hoy. Bajo la lluvia, aquella avalancha ¿qué cosa es esa? ¿Qué pueblo es ese? El pueblo venezolano. Gracias, Fidel, por tu mensaje. Y de muchos mensajes que han llegado. Hoy fue una cosa que yo creo que nunca había ocurrido. No te digo que a mí me costó desprenderme de la masa. Pasamos como 2 horas, Nicolás, en el camión, ¿verdad? José Vicente quería que yo llegara hasta la Plaza Venezuela, que llegáramos y diéramos la vuelta por allá, todavía estuviéramos en las calles, ¿eh? Entonces, estoy conforme, contento, están cubiertas mis expectativas. Ahora les pido a todos que, hoy es ya 11 de la noche, mañana, viernes 6, ¿verdad?, a trabajar todos, trabajo de hormiguita, la organización, las patrullas, los comandos de campaña Carabobo, todos a votar, viene el sábado. La movilización, la logística, la táctica, las comunicaciones, levantarse muy temprano, aunque llueve, truene o relampaguee, temprano a votar todos por la patria, a votar por Chávez. Y si tú estás dudando todavía, vente con nosotros, no dudes más, que este es el rumbo de la patria tuya y de tus hijos. Pero tú tenías una pregunta pendiente. Sí, presidente. Seguro que sí. Sí, más. La política petrolera, presidente. Ah, petrolera. Usted ha sido clave en la campaña. Usted ha insistido mucho en que es prácticamente el centro del debate entre la izquierda, el proyecto socialista, y la derecha, el proyecto que usted dice que sería retroceder, llevar al país a la situación de 20 años atrás. ¿Qué reforzaría de la política petrolera en el periodo 2013-2019? ¿Qué cosas piensa que hay que ajustar, cambiar, mejorar, mantener? Mira, creo que comenté algo hace unos minutos, ¿no? La política petrolera la hemos llamado la plena soberanía petrolera. Creo que lo que hemos logrado ha sido histórico. Por primera vez en toda nuestra historia, desde que aquí reventó, ¿cómo se llama? El pozo allá, el Barroso, el Sumaque. Mucho antes, la petrolia del Táchira, mucho antes, no había llegado el siglo XX todavía. Bueno, desde entonces, hasta ahora, por primera vez, Venezuela maneja de verdad, soberanamente, el negocio, la estrategia, el recurso petrolero. Ahora, eso tenemos que consolidarlo, fortalecerlo. Mira, yo estuve en La Faja esos días que les dije, ¿no? Y en verdad, qué emoción. Qué satisfacción ver aquellos trabajadores, ¿no?, que antes estaban tercerizados, que PDVSA antes tenía, a ver, 40.000 trabajadores. Por ahí andaba, cuando nosotros llegamos aquí. El resto eran tercerizados, explotados. Ahora PDVSA llega a 100.000 trabajadores en su nómina. Es una de las empresas más grandes del mundo. Hemos logrado, después del sabotaje petrolero, nos hicieron mucho daño. Recuerden que nos sabotearon, bueno, las refinerías, Y no solo refinerías, tuberías, oleoductos, válvulas, campos petroleros. Fue un sabotaje general. El cerebro electrónico. El cerebro electrónico. Venezuela llegó a producir 20.000 barriles diarios. Yo creo que tú escribiste algo sobre eso. O con Osvaldo, ¿no? Algo sobre eso. Pero de casi 3 millones de barriles, bajamos a 20.000. Hay que ver el daño que nos hicieron. Y luego costó mucho empezar a recuperar esa producción, a poner operativo los sistemas, las tuberías, los pozos, porque apagar un pozo, vamos a decirlo así, petrolero, no es como el que apagó un carro y lo va a prender otra vez, no. Hay unas condiciones ahí de presión, de temperatura, que se generaron durante un tiempo determinado, una inversión determinada, bueno, que el pozo muchas veces se espichó. Se apagó y luego para encenderlo otra vez costó mucho y en muchos casos los pozos quedaron ahí apagados, pozos viejos, pozos maduros. Así que la producción, sobre todo en Occidente, se vino abajo. Costó levantarla en Oriente, levantarla en los Llanos, levantarla en la faja del Orinoco y estamos hoy ya en 3 millones de barriles. 3 millones de barriles, una producción estabilizada y en crecimiento. Ahora, nosotros vamos con la inversión que estamos haciendo en la faja del Orinoco y en otras áreas, pero sobre todo en la faja del Orinoco, vamos en el 2014 a llegar a 4 millones de barriles diarios. Y en el 2019 a 6 millones de barriles diarios. Estamos diversificando también nuestros mercados. Hace poco vino, y mira que le dimos durante años y años y años, y nunca habíamos logrado concretar nada. Vino el ministro de India, de la India, y se firmó por primera vez con ese gigantesco país que consume mucho y sigue y va a seguir consumiendo un convenio de suministro de petróleo con una empresa Reliance, algo así se llama, y unas refinerías que tienen ellos allá muy apropiadas para nuestro crudo pesado de la faja del Orinoco. El tema de Brasil y la refinería del norte de Brasil con Petrobras, ¿no? Además de China. Ya para China nosotros estamos enviando como 600.000 barriles de crudo. Petrocaribe, también Norteamérica. Ese es otro de los objetivos, ¿no? Seguir diversificando nuestros mercados, defendiendo nuestros precios, invirtiendo mucho más en nuevas tecnologías, sobre todo en los crudos pesados y extrapesados de la faja del Orinoco, incrementar nuestra capacidad de refinación en territorio venezolano. 3 nuevas refinerías vamos a construir, ya empezamos a construir la primera en Barinas. Pero hay otra prevista en Cabruta, que va a comenzarse pronto, y otra allá en la faja del Orinoco, para llegar a tener capacidad hasta de 2 millones de barriles de capacidad de refinación en territorio venezolano. La petroquímica, el gas, el gran desarrollo petroquímico. Esa es una de las líneas fuertes de nuestro desarrollo o modelo de desarrollo rumbo a convertir en esos objetivos históricos de lo que tú me preguntabas a Venezuela en un país potencia. Y además, termino con esto, Vanessa, seguir sembrando el petróleo. La frase de Uslar, pero antes de Uslar la usó Alberto Adriani. La agricultura, la industria, la agroindustria, para que el petróleo, bueno, para que el petróleo no se evapore como se evaporó durante 100 años. Bueno, ese es parte de los planes, de los proyectos para el próximo ciclo que comenzará. Para mí no el 10 de enero del 2013, sino el mismo 8 de octubre. 8 de octubre, día del Che Guevara, del guerrillero heroico, por cierto, el mes de octubre. Bueno, tú me pedías un mensaje. Sí, quisiéramos que cerrara con un mensaje para ese pueblo que lo está escuchando, presidente. Quienes están ya decididos a votar por usted, quienes puedan estar dudando si votar o no por usted, o quienes se inclinan tal vez en este momento un poco más hacia la oposición. ¿Qué mensaje les daría? Mensaje a García. Mensaje a García. Bueno, un mensaje. Primero, voy a seguir el patrón que tú me señalaste, me sugeriste más bien. Primero, los que están convencidos ya, que son la gran mayoría, lo sabemos, de los votantes, están ya convencidos de que van a votar por Chávez, que no es por Chávez en verdad, es por un proyecto, es por el país, es por la patria. Bueno, firmeza, pendiente hasta los mínimos detalles, la cédula empastada, ¿no? La organización, la patrulla, que nadie ande por ahí, perdón, solo, desperdigado. el comando de campaña Carabobo en torno a cada centro electoral, el 1x10, chequeen el 1x10 o 1x15 en algunos casos, para que no se nos quede ni un solo voto por fuera de ese gran universo de, bueno, como dicen, de chavistas convencidos. Ustedes, los que están indecisos, deshojando la margarita, no duden más. Venezuela no va a ir atrás. Sería un desastre para todos ustedes, para todos nosotros, y sobre todo para nuestros hijos, para la juventud que se levanta, esa generación a la que yo no dudo en llamar la mejor generación que ha pasado en toda nuestra historia por esta tierra venezolana. Esa juventud que se levanta, esos niños, esas niñas, es por ellos que vamos a votar, votando por Chávez, votando por la patria. Así que no dudes más, vente con nosotros, no sigas dudando. Y a los que están férreamente convencidos por la oposición, bueno, adelante, vayan a votar, solo que no se dejen manipular, porque van a perder. No es que van a perder ustedes, si tú, hombre venezolano, X, tú, mujer venezolana, bueno, eres un férreo opositor a Chávez, tienes tus derechos, estamos en un país ampliamente democrático, anda a votar, bueno, y vota, vota por lo que tú quieras votar, o por quien tú quieras votar, por las razones que tú tengas, solo que prepárate porque tu opción va a fracasar, tu opción va a perder, pero tú no vas a perder, tú vas a ganar aunque no lo aceptes, aunque no lo entiendas muy bien, tú vas a ganar paz, tú vas a ganar futuro, tus hijos van a ganar, aunque votes contra Chávez, los que van a votar contra Chávez, no importa, aquí estás también en mi corazón. Y otra cosa, acepta los resultados, no te dejes manipular, como ocurrió el 11 de abril, aquellos que llamaron a la marcha, al combate final en Miraflores, para matarlos ahí mismo en la esquina, con los francotiradores, y con ello tumbar a Chávez o matar a Chávez, etcétera, y casi que nos llevan a una guerra civil. ¿Se dan cuenta? Por eso, por la paz, por la vida, si alguno de los férreos opositores a mi gobierno, incluso tienen tiempo todavía, reflexionen, recapaciten y vénganse para acá. Porque aquí vamos a continuar construyendo la patria que es de todos y de todas. Hasta la victoria siempre. Presidente, muchas gracias, Vanessa. Gracias por Vanessa. Recibir. Ah, pues. Ernesto. Ernesto, como el Che. Así es. Ernesto. Tú gracias. Tienes el programa en la mañanita ya, ¿no? Sí, a las 6:30. A las 6. Pero antes hay un gallo. El cantar de gallo. El cantar de gallo. Marcano. José Marcano. Gracias, presidente. Muchas gracias, gracias. Vamos a hacer la despedida y agradecerle a todas las televisoras, a todas las emisoras de radio que también nos permitieron multiplicar el mensaje del presidente Chávez y esta conversación. Catatumbo Televisión, TVO, Anzoátegui, Monagas y Nueva Esparta, Catatumbo Radio con alcance hasta Maracaibo, Costa Oriental del Lago, Monagas, Guaraguao, Puerto La Cruz y Maturín. Telellano, Circuito Radio Nacional de Venezuela, Circuito YBK Mundial, Radio Callaurima, Frente de Comunicadoras y Comunicadores Alternativos Antonio José de Sucre del Estado Sucre, Circuito RMT del Estado Portuguesa, Televisora Venezolana Social TVS, Venevisión, Apure Televisión, Coquibacoa Televisión, Aventura Televisión, Telesur, Promar Televisión, TVR y Vive Televisión. Presidente, nuevamente gracias. Gracias de verdad, ha sido un honor y un placer para quienes hemos estado con usted. Nos despedimos, Vanessa Sánchez de Venevisión, Ernesto Villegas del diario Ciudad Caracas, director del diario Ciudad Caracas y moderador del programa Toda Venezuela, y esta servidora, Vanessa Davis. Muy buenas noches para todas y todos y hasta una próxima oportunidad.